Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Estimada, ¿cómo dice que le va? Buen día, Juan. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Buenos días. Muy bien, acá estamos. Me alegro. Buen día a toda la audiencia de Radio Panamericana de Huerta Grande. Gente que nos está siguiendo. Así es, que nos acompaña, que nos escucha, que se comunica con nosotros. Y a la que acompañamos también. También, también. ¿Para qué estamos si no? Así es. Qué linda mañana, ¿eh? La verdad es que una mañana espectacular. Sí, yo la defino como otoñal, porque viste que está así un poquito fresco, pero el sol está divino. Otoñal o quizás primaveral. Y para primaveral me parece que le falta unos graditos. Le falta algo, sí. Un poco de humedad, sí, alguna sí. Cosita. Y el viento norte, ¿cómo está eso? ¿Se ve o...? Se siente. Todavía por eso te digo, es un viento norte que no calentó, pero me parece que en el transcurso del día va a ir subiendo la temperatura. Y agosto es el mes de los vientos. Sí, pero suelen ser vientos frescos. Claro, claro, claro. Pero teóricamente empieza a soplar el viento. Tal cual, y trae humedad. Por eso. Para que llegue la primavera. Ahí estamos. Qué lindo. Esperando todo eso. Oh. Que pase el invierno ya. Que nos abandone el frío. La verdad que sí. Es duro pasar el invierno sin un mango. Sí. ¿Eh? Ya venimos como acostumbrados, ¿viste? Pero nos duele lo mismo. Y sí, por más que se endurezca el callo, sigue doliendo. Es así, es así. Uno ya se hace experto de invierno seco. Tal cual, tal invierno cual. Seco, pero no seco de clima, seco de otra cosa. Sí, es verdad, porque este año no fue tan seco de clima. Fue seco por otro lado. Re seco. Crocante, así. Estamos desarrollando nuevas técnicas civilizatorias para poder vivir sin un mango. Bien ahí. Escribamos, hagamos un libro, lo compartimos, no sé. Lo que sea. Lo difundimos por Instagram. Más que Club del Trueque, necesitamos un Club del Regalo. De la donación. Así es, somos receptores. Claro, ya no queda más nada ni para trocar. Además que, mire, esto que voy a decir por ahí va en contra de los comerciantes, ¿no? Porque yo le digo a mis alumnos, no compren, chicos, ahora. No vayan a comprar, no salgan a pagar un jean 7.000, 8.000 pesos porque no vale, no lo vale. Más allá de la cadena económica y todo lo que me puedan llegar a explicar. Yo les digo, hagamos uso de estos recursos que tenemos como la Feria de la Pulga, ¿no? Y esta nueva modalidad de comercios que se abrieron de ropa usada, ¿viste? Y sí, aparece todo eso. Acá en Huerta tenemos dos, en Jardín hay otro. ¿Y qué tal? ¿Hay alguna cosa que valga la pena? Casi todo vale la pena. Ah, mirá. Porque las chicas, digamos, seleccionan lo que está acorde más o menos a lo que se usa, nada muy antiguo, ¿no? Y en buen estado. Ah. Entonces, es muy buena opción, a muy buen precio, ¿no? Para hacer circular. Y además la posibilidad de que uno también puede llevar lo que uno ya no usa y lo deja ahí para que te lo vendan. Entonces también como un ingreso. Y también extra. Están las chicas que hacen feria por Facebook. Ah, sí. Esas son profesionales. No, totalmente. Hay 2 o 3 horas, ¿eh? Una más conexión, más conectado que grandes medios. Tal cual, tal cual. Lo que me llamó la atención últimamente que vi, no sé si vos observaste ahí en Facebook, estos bingos o vale 4. También veo que se está... Sí. ¿Qué es eso? No llegué ni a ver, vi nomás, pero no sé ni qué es. Arrancamos diciendo, para mí totalmente válido todos los rebusques que nos podamos hacer para conseguir un mango, pero aclaremos, es clandestino esto, ¿no? Bueno, jugar y la feria también, si es por eso, y la ropa usada. Es verdad. Pero esto a mí me hace como fuerte, porque viste que el juego genera como una cuestión. Son así cartoncitos que los venden a los numeritos 200, 300 pesos. Ah, mira. Vos lo compras, transferís, esto es todo con tecnología, ¿no? Mira. Transferís y se sortea. Si tu número sale 4 veces, te ganas ese pocito acumulado. Mirá vos, tiembla la quiniela de Córdoba. Tal cual, ese es el punto. Sí. Que, bueno, la cuestión es que hay premios, qué sé yo, que van de 5 mil pesos a 10 mil. Otro día sorteaban un celular y, bueno, cosas así. Interesante. Y si ganás y va a reclamar y no aparece, era un perfil falso y no sé qué. Bueno, ahí hay algunas cuestiones. He visto alguna de las chicas reclamando, fulano de tal, transferime lo que me debes. Oh. Porque esto es como un juego de confianza, ¿viste? Acá claro. es, complicado. Pero bueno, mientras tanto, está bueno, porque también no solo se está usando para uno beneficio propio, sino también en otras causas que tienen que ver con cuando hay que recaudar dinero para una operación, hay que, bueno, no sé, para cosas así. Entonces, bien, bueno, es interesante. Veremos cómo termina. No, no, eso va a seguir creciendo. La otra vez también a mí un vecino me manda un WhatsApp, dice... señor vecino, estamos vendiendo cartones para el PRO de Popular. Sí. El PRO de Popular. Y mirá vos, y ese con los resultados del fútbol, ¿viste? Tal cual. No hay cómo errarle. Tal cual. Y sí, yo sí digo, bueno, hagamos, bueno, propongan los equipos de acá locales para el PRO de Popular. Pero no era tan barato los cartones, ¿eh? Había que gastarse unos mangos. Ah, no sé. Yo de eso lo escuché hace un par de años que había... habían organizado, sí, no era con los equipos locales, sino era con los de primera, creo que se dice, Boca, River y eso. Y e incluía, me acuerdo, porque sí vi llenar uno, también a los a internacionales. ¿Ah, digamos, sí? Sí, donde juega Messi y demás, ya. Entonces como que tenías que pegarle, tenías que saber de fútbol o tener mucha suerte, ¿no? No, bueno, tiene su secreto, pero uno ya se mete en ese mundo y no sabe cómo sale. Sí. Es un camino de ida el tema de del juego y... Ese es el tema. Por eso, claro, claro. Que a diferencia de te vendo ropa, algo, qué sé yo, acá ya el juego... Vos viste que yo trabajé 7 años en el casino de La Falda. Sí, sí. He visto de cerca y conozco de cerca, digamos. Es un drama. Es un drama. Y el otro día justamente me detuve a observar uno de estos sorteos y veía, por ejemplo, una persona, cada entero salía 300 pesos. Anótame, 5 enteros y 10 mitades. Es mucha plata. Claro, claro, claro. Como ese... para una mañana sin suerte. Claro, y si lo hago todos los días. Claro, no. En vez de salvarme, me fundo. Bueno, pero eso es la crisis va desarrollando grandes capacidades. Y te voy a decir algo. Ahora salió el casino virtual. Ah, sí. En la provincia de Córdoba, que ha sido bastante polémico, sí, porque ya es... llevar esto al máximo, sí, o sea, competir con estos bingos barriales. Y la empresa que ganó la licitación de los casinos virtuales es la empresa nada más ni nada menos que de Benito Roggio. Ah, oh. Así que bueno, la verdad que a esta altura, si vamos a hablar de clandestino, sí, me quedo con el Facebook de acá del barrio. Sí, por supuesto, por Porque supuesto. La verdad que para decir que Benito Roggio es la opción legal del juego, mirá. Tal cual. Y además, por lo menos lo del barrio, sea como fuere, se gasta en el barrio, ¿no? Pero claro, debería ser legal lo ilegal e ilegal lo legal en esta provincia y en este país. Tal cual. Bueno, vayamos por eso. Vamos por dar vuelta a la tortilla. Bueno, hablando un poco de cuestiones que ilegales. Bien. Ah, justo, mirá. Hoy traía como propuesta, me quería sumar y quería que nos sumáramos desde Radio Panamericana a difundir una cruzada que vienen realizando muchos vecinos y vecinas del Valle de Punilla, que se llama Ayudemos a Licha. Uh-huh. ¿Y por qué lo relaciono con lo ilegal? Porque Licha es un joven que hoy tiene 20 años, pero hace un año sufrió una meningitis cerebral y con un montón de consecuencias, la más notoria fue que quedó parapléjico, ¿no? Uh-huh. Licha tiene un certificado de discapacidad, tiene la obra social APROS, que debería cubrirle todos sus gastos, ¿no? Claro. Y bueno, se ampara la obra social en esto de que tiene que pasar un tiempo desde que uno se afilia hasta que llega la cobertura al 100%, de un año, que en un principio dijeron 6 meses y ahora pasó a ser de un año, por lo cual Licha no está recibiendo asistencia de la obra social de la provincia de Córdoba. Ningún tipo. ¿Él se adhirió después de su problema o cómo? Sí, al obtener el certificado de discapacidad, sí, él se adhiere a la obra social. De acuerdo a lo que tengo entendido, su papá ya tenía la obra social, viste que nosotros nos la podemos dar a nuestros hijos. Claro. Pero bueno, la obra social dice que tiene que esperar durante todo este tiempo para que empiecen a cubrirlo, sin tener en cuenta... la urgencia. Claro, que en salud el tiempo es oro, ¿no? Sí. Una persona, un joven de 19 años en su momento que quedó cuadripléjico, no, ni hablar de los primeros meses que fueron situaciones de urgencia y después su rehabilitación, dejarlo desamparado es un total y absoluto abandono de persona. Obviamente esto se llevó a la justicia, pero bueno... Claro. Va a ser la primera vez que la PROS tiene un reclamo de esta característica. No. Pero como siempre, ni los tiempos de las obras sociales, ni los tiempos de la justicia son los tiempos de la vida de la gente. No, ni hablar. Si los tiempos de las obras sociales son lentos, los de la justicia son imposibles directamente. Sí, tal cual. La buena noticia es que, impulsado por los amigos y las amigas de Licha y su familia, por supuesto, se empezó con esta campaña de Ayudemos a Licha. Para recaudar, en principio, el objetivo primero era los primeros 500.000 pesos que él necesitaba para ingresar a una clínica donde iba a llevar adelante su rehabilitación. Bueno, esta rehabilitación se extendió por 9 meses. Uh-huh. Durante 9 meses, la solidaridad de la gente, logró que Licha pudiera recibir su tratamiento y obtener las mejoras que hoy tiene. Uh-huh. Ahora Licha está transitando una segunda etapa, que es ambulatoria. Ajá, ya en la casa. Ya en la casa, pero sigue asistiendo a la clínica para recibir la rehabilitación. APRO sigue sin hacerse cargo. Pero bueno, lo que me gustaría primero es que escuchemos a Martín Iturria, que es el papá de Licha, que nos cuenta desde un principio la situación de salud de él, cómo arrancó y cómo se encuentra hoy Lisandro. Bueno, Lisandro en junio del 2021 fue diagnosticado de meningitis por tuberculosis. Muchos meses estando grave, sufrió 6 intrahospitalarias, fue colocado una válvula ventrículo peritoneal por una hidrocefalia que hizo. Patologías muy complejas, lo cual le dejó un cuadro espástico muy grave, una cuadriplegia muy grave. Hoy ya tiene 9 meses de rehabilitación dentro de la clínica Rita Bianchi. Los resultados son excelentes, la clínica dio lo mejor de sí en este caso, es la primera vez que reciben un paciente con esta patología y nada, los resultados están a la vista. Lisandro está excelente, muy bien de salud, de su patología ya curado, ya sanado, y hoy recuperándose distintas intervenciones a través de yesos, tratamiento intensivo, fonoaudiología, psicología, psiquiatría, kinesiología, fisioterapia. Es un tratamiento interdisciplinario, intensivo, que duró 9 meses. Hoy, hace 3-4 días, el día lunes 8, él comenzó el tratamiento ambulatorio, también con excelentes resultados. Vamos, todo es muy distinto hoy. El ir y venir todos los días implica estar en su casa, no estar más internado en esa clínica y un proceso distinto el que hoy está viviendo. La clínica tuvo un costo durante estos meses que fue con aumentos progresivos desde 508.000 pesos, después 580.000, después, y el último que estuvimos pagando fueron los últimos 2 meses, de 700.000 pesos mensuales. Todo absolutamente se ha pagado gracias a la solidaridad de la gente, en la colaboración de una cuenta, una cuenta en Banco Nación que se abrió a nombre mío, y todo lo recaudado en esa cuenta, más miles de eventos que hemos hecho de todo tipo, peñas, bingos, locros, carreras de bicicletas, caminatas nocturnas, sorteos de distintos tipos, distintos emprendedores, distintas empresas que se sumaron a esto, ofreciendo sus productos y poniéndolos en sorteos. Así se ha venido pagando esta rehabilitación, con los resultados tan excelentes que tenemos de Lisandro hoy, que son maravillosos. Bueno, acá destacar que si hoy por hoy Licha ha podido avanzar en su salud y ya se pone de pie y se puede mover y demás, es gracias a la solidaridad de todos y todas los que se sumaron a realizar su aporte, como decía Martín, con dinero o donando cosas para sortearlo, en fin, o con su trabajo, porque hay profe de educación física que ha donado jornadas y cosas así, que todo lo recaudado era para él. Pero bueno, la obra social que debería responder por ley. Recordamos que en nuestro país la ley dice que una persona con certificado de discapacidad tiene que tener el 100% de cobertura de todos sus tratamientos. Bueno, la obra social no, el Estado no. Y bueno, acá queremos mencionar al señor Nicolás Carabajal, que es el director de APROS, de acá de Córdoba, que es quien tiene la decisión para dar el ok, para que esto se lleve adelante. Entonces, bueno, a ver, señor, si le llega un poquito a su corazón y reacciona humanamente y no tan burocráticamente, ¿no? Para que esta familia y todas las personas que de alguna manera u otra están ligadas a Licha puedan estar más tranquilos y realmente transitar esto, que no es nada fácil. Imagínate tener un hijo sano, un amigo sano, un hermano sano, y al otro día que esté cuadripléjico, ¿no? Y abandonado por el Estado. Tal cual, tal cual. Y con importes que no son nada accesibles para la familia de Licha. Es una familia trabajadora como cualquier otro. No, claro, son ni propietarios, ni dueños, ni empresarios, ni nada. Una familia como nosotros. Claro, laburante. Laburante, sí. Tal cual, que aporta, que paga sus impuestos, en fin, que hace lo que nos piden que hagamos, supuestamente, para que eso vuelva a nosotros, pero en este caso no volvió. Ahí Martín nos cuenta cómo es, digamos, la situación de APROS, un poquito para que ampliemos esto que decimos y para que, bueno, tomemos conciencia de lo que está haciendo esta obra social. La clínica tuvo un costo durante estos meses que fue con aumentos progresivos desde 508 mil pesos, después 580 mil, después, y el último que estuvimos pagando fueron los últimos dos meses de 700 mil pesos mensuales. Todo absolutamente se ha pagado gracias a la solidaridad de la gente, la colaboración de una cuenta, una cuenta en Banco Nación que se abrió a nombre mío, y todo lo recaudado en esa cuenta, más miles de eventos que hemos hecho de todo tipo, peñas, bingos, locros, carreras de bicicletas, caminatas nocturnas, sorteos de distintos tipos, distintos emprendedores, distintas empresas que se sumaron a esto, ofreciendo sus productos y poniéndolos en sorteos. Así se ha venido pagando esta rehabilitación, con los resultados tan excelentes que tenemos de Lisandro hoy, que son maravillosos. Lisandro tiene APROS, APROS tiene una carencia de un año para cubrirlo, con lo cual lo dejó absolutamente desamparado el gobierno, la institución, todo, absolutamente todo lo dejaron desamparado, y no tuvo cobertura absolutamente nada Lisandro por este periodo de carencia. Lo más inhumano fue un desastre APROS, vergonzoso lo que hizo. Hasta el día de hoy ni siquiera la silla de ruedas, absolutamente nada. Todo ha sido pagado por el trabajo de la familia, la colaboración de la gente, porque como bien te digo, esta vergüenza que es esta obra social fue un desastre. El municipio de Santa María siempre apoyando muchísimo, muchísimo, todo lo que fue la recuperación de Lisandro, estuvieron todo el tiempo en lo que ellos pudieron, en lo que nosotros solicitamos, siempre estuvieron. Así que nada, fuera de lo que es APROS, que es una vergüenza, lo demás todo excelente y nada, gracias. Ahí están los flyers, ahí está todo para distintos eventos. Ahora el domingo próximo tenemos un bingo en el Zoom de Santa María, también un bingo solidario, con muy lindos premios y todo lo recaudado va a la colecta. Así que los esperamos a todos y muchísimas gracias. Ahí lo escuchábamos a Martín, digamos, con la indignación que se nota en la voz de un padre, ¿no? Y sí. Por esta situación de abandono a su hijo. Y bueno, la idea de hoy, además de contar esta historia, de difundir y de llevarnos a pensar y reflexionar acerca de lo que nos puede pasar cuando necesitamos que nos asistan, es bueno, invitarlos a participar del próximo evento el domingo 14 de agosto, a partir de las 15 horas, en el Zoom de la Municipalidad de Santa María. Hay un bingo solidario. Todo lo recaudado es para dicha, para pagar su tratamiento. Y bueno, y también podemos ir a jugar o podemos donar, hacer donaciones. Bien. Para los premios. Quien quiera hacer donación puede comunicarse con Caro, que es la tía de dicha, al 03541-388508. Y después también está en los... Un gesto solidario. Claro, tal cual. Qué bien nos hace. Y sí, por supuesto. Y después también les dejo la cuenta del Banco Nación para poder transferir directamente el que quiere. La cuenta está a nombre de Leonardo Iturria y el alias, que es lo más fácil de memorizar, es ogro.avion.castor. Bien. Así que el que quiera colaborar, todo suma, todo sirve. El que colabora con 300 pesos o más participa este viernes, hoy a la noche, de un sorteo de un sorteo verde, le pusieron ellos el nombre, que se sortean dos plantas, dos árboles nativos, dos plantines de arbustos nativos y humus. Ah, buenísimo. Sí, buenísimo, buenísimo. Han habido muchos sorteos en esta época, desde tatuajes, cortes de pelo. Lo que hay que ingeniarse para resolver una situación tan alarmante, tan urgente. Sí, así es, así es. Y los invito a que se sumen al Instagram o al Facebook. Ambos se llaman Ayudemos a Licha. Bien. Ahí van a poder ver no solo las actividades, sino el progreso de Lisandro, que realmente llena el alma, ¿no? Este guerrero, cómo le está poniendo todo para salir adelante, a pesar de su situación de salud, que hoy, por suerte, está mucho mejor, pero él siempre con una expresión de sonrisa y de luchar, y siendo tan joven, con apenas 20 años, bueno, los invito a que visiten, que se sumen con lo que puedan, aunque sea difundiendo, que ya eso es un montón. Estimada, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Estuvimos con Vanessa Almada y su columna Otras Campanas. Será hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces. Así pasó Vanessa Almada. Aire fresco en la mañana americana. Panorama.